Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Como todos los viernes, vamos a quedarnos con esa agenda deportiva que nos espera para este próximo fin de semana. Un fin de semana que, si hay un deporte que va a marcarlo, es sin duda el ciclismo, con esa doble cita que va a tener lugar en nuestra localidad. Todo un campeonato de España de descenso BTT, por un lado, y la cicloturista La Patacabra, otra cita tradicional del calendario deportivo ubriqueño, por otro. En el primero de los casos, casi 180 riders inscritos, venidos de toda España, para participar, para jugar, para disputar ese título de campeones de España en sus distintas categorías. Es un campeonato además de selecciones autonómicas, es decir, viene lo mejor por cada federación regional. Y se prevé un gran ambientazo en Ubrique, con un poco de calor, eso sí, para este próximo fin de semana. El calor será un hándicap, sin duda, para los aficionados y para los participantes en este tipo de pruebas. En este caso, pues una incomodidad. No significa que con estas temperaturas pues desluzca en cierta manera la prueba. Es más una incomodidad, como decimos, para los aficionados que para los propios participantes. Cosa diferente pasa en la cicloturista La Patacabra. Aquí el calor sí es un factor importante para los participantes, para los inscritos. Un poco más de un centenar de ellos tomarán la salida el domingo a las 8:30 desde el pabellón polideportivo municipal. Por delante tendrán 100 kilómetros por las carreteras de la Sierra de Cádiz, con el ascenso a dos puertos de primera categoría, el puerto del Boyar y el puerto de Las Palomas. Este último, como saben, pues será el tramo libre, donde los ciclistas que van a participar en estas pruebas pues se pueden poner a prueba y luchar contra el crono, buscando el mejor tiempo del ascenso a este puerto de las Palomas. Hoy sobre todo vamos a hablar de esta segunda cita de la cicloturista La Patacabra, del Campeonato de España, del DH Varada Ubrique. Ya tuvimos ocasión de hablar el pasado miércoles largo y tendido, y en este momento pues sus organizadores están pues dándole los últimos detalles a lo que es el recorrido y todo lo que va a rodear el centro neurálgico, todo lo que va a rodear la dirección de carrera a la prueba. Para hoy, por ejemplo, tienen previstos los participantes un reconocimiento a pie, por lo que deducimos que la mayoría de ellos ya tienen que estar aquí en nuestra localidad. Recuerden, insistimos, el centro neurálgico de la prueba estará ubicado en el parque o en la Plaza de las Palmeras. Mañana tendrá lugar los entrenamientos por la mañana y por la tarde, a lo largo de toda la jornada, y el domingo, en este caso, lo que es la manga de clasificatoria y la manga de carrera a partir de las 10 de la mañana. Junto a esto, más citas que van a tener lugar este fin de semana. Por ejemplo, se van a terminar de decidir dos torneos que se han estado disputando, uno en las últimas semanas y otro en los últimos meses. Hablamos, en primer lugar, de tenis. Ese segundo torneo de tenis, segundo torneo de primavera de tenis del Club de Tenis de Ubrique, que se decidirá en la jornada de mañana, tanto en el cuadro principal como en el cuadro de consolación. Ayer se terminaron de jugar las semifinales e incluso ya se ha jugado el partido por el tercer y cuarto puesto en el cuadro de consolación, en el que se llevaba la victoria Juan Carlos Moreno Jiménez por 2-1 ante José Luis Toro Villalobos, 7-5, 4-6 y 7-5. Nos da una idea de lo igualado que estuvo el partido. Las finales se van a jugar mañana a las 8:30 de la mañana, la final de consolación del cuadro de consolación, entre Pablo García Muñoz y Jairo González Durán, y a partir de las 10 de la mañana José Manuel Salguero Díaz y Francisco Morales Andrades se van a disputar este segundo torneo de primavera de tenis. Un torneo que nos ha estado acompañando, como decimos, en las últimas semanas. Y también mañana se van a disputar las finales de la sexta liga de primavera. Esta sí lleva pues unos cuantos meses, de pádel, la sexta liga de primavera de pádel, y no se va a jugar en el complejo deportivo municipal, en las pistas de Valle de Ubrique, no, se va a disputar en la Hacienda El Descanso, donde se van a desplazar los finalistas y componentes del socio del Club de Pádel de Ubrique para disfrutar de estas finales. A las 10 de la mañana la final del nivel 3, a las 11 la final de nivel 2 y a las 12 y media se jugará la final de nivel 1. Y por la tarde pues se jugarán las finales de consolación, a las 6 la final de nivel 1 y las consecutivas una vez vayan finalizando cada una de ellas. Posteriormente se procederá ya a la entrega de trofeos de esta temporada. También este fin de semana en Aguilar de Campó, en Palencia, se disputa el Campeonato de España de Duatlón Cross, una prueba a la que va a volver Miguel Ángel Santos Orihuela, que ha estado pues afanándose en estos últimos meses en esa preparación de cara a este Campeonato de España. Pues sin mayores pretensiones que tener una actuación destacada, asiste el duatleta ubriqueño, que vuelve, digamos, a una competición súper exigente después de un largo periodo inactivo a causa de las lesiones. Así que esperemos que le vaya muy bien a Miguel Ángel Santos Orihuela y, sobre todo, que las sensaciones que traiga de Aguilar de Campó, que es donde, como decimos, se va a disputar esta prueba, sean las mejores. Por cierto, también ya tenemos las clasificaciones definitivas de las ligas escolares, Benjamín y Alevín. Ayer se cerró la liga en esta categoría, Alevín mixto, con la última actividad de fútbol 7. Y bueno, también posteriormente tuvo lugar la entrega de trofeos. Víctor de la Serna es el colegio que ha salido vencedor en la categoría Benjamín, mientras que Ramón Crosa se ha llevado la victoria en la categoría Alevín. Los dos, enhorabuena a los dos equipos mixtos. Y por cierto, otra actividad más que se añade a lo deportivo para este mes de junio. Los días 27 y 28, martes 27 y miércoles 28 de junio, se va a jugar el torneo de ajedrez de verano. En este caso, el lugar asignado es el Jardín, y allí va a tener lugar una nueva cita del ajedrez que organiza el Club de Ajedrez de Ubrique, que también contará con premios en metálico. Esto es más humilde que en el último torneo, pero bueno, algo es algo para todos los participantes, con sus correspondientes trofeos. Pues estas son algunas de las cosas que queremos destacar nosotros en la jornada de hoy. También recordemos que para mañana el Club de Senderismo Los Tres Caminos organiza la ruta Mojón de la Víbora Jimena de la Frontera a través del GR7. Una ruta que nosotros erróneamente adelantamos al pasado fin de semana, pero que su fecha correcta es esta, en concreto la de mañana sábado. Una ruta de 34 kilómetros. Como decimos, algunos de los temas que vamos a tratar en la jornada de hoy. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Quinto Campus de Verano, ActiSports, organiza actividades para menores con edades comprendidas entre los 4 y los 16 años. Se impartirán en el Colegio Reina Sofía y la Piscina Municipal. Fecha de comienzo el 26 de junio hasta el día 31 de julio y agosto, dependiendo de las inscripciones. Aprovecha el verano disfrutando de actividades como pádel, natación, fútbol, baloncesto, tenis, bádminton, psicomotricidad, baile o manualidades. Horario del campus desde las 7 y media de la mañana a 2 de la tarde. Los precios: campus completo 140 euros, una semana 40 euros y un día 9 euros. Para más información pueden contactar con los teléfonos 661-638-530 de Fran o bien 661-638-531 de Javier. Las inscripciones en la piscina municipal. Disfruta el verano con ActiSport. BD Travel Brand organiza una excursión a Ceuta, un día ida y vuelta de Ubrique, el próximo sábado 24 de junio. El precio incluye autobús, ferry y guía con visita a las murallas de Ceuta y al Museo Militar, con tarde de compras. Precio por persona, 49 euros.

No te pierdas la representación de la ópera flamenca Carmen este sábado a las 10 de la noche en la Plaza de Toros de Ubrique. Recuerda que aún puedes hacerte con tu entrada anticipada en la oficina de turismo, en la web entradas.com o carmensalvadortabora.com, y los días 16 y 17 de junio en la taquilla de la Plaza de Toros. Organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. No te lo pierdas. Este próximo fin de semana podrás disfrutar de zona de bar en la Plaza de las Palmeras con motivo del Campeonato de España de Descenso de Montaña en Bici DH Varada. Patrocinan distribuciones Camacho Avelino, distribuciones Diente de Oro y distribuciones Oje. Recuerda, este próximo fin de semana en la Plaza de las Palmeras, ven y disfruta de la zona de bar. Y 47 minutos de la tarde, vamos a meternos de lleno en la actualidad deportiva y bueno, hoy pasa sobre todo por avanzar lo que nos espera para este próximo fin de semana, donde parece que el calor va a ser uno de los elementos protagonistas del mismo. Bueno, pues el fin de semana se ha presentado así, lamentablemente. Bueno, podría haber sido un fin de semana un poco más o menos caluroso para el buen desarrollo de estas pruebas y más que nada para que los aficionados que quieran disfrutar de ellas pues no tengan que soportar esos rigores del calor. Los deportistas pues lo van a tener que en este caso sufrir, pero bueno, forma parte de la actividad que practican. Pues en este sentido, como decimos, para los aficionados, pues hubiéramos, y para uno mismo también, hubiera preferido un fin de semana un poco más fresco. La cita principal, por el carácter que tiene, por lo que conlleva, por, en este caso, el ámbito que cubre, que ocupa, como es el Campeonato de España de Descenso, es sin duda la tercera edición de Downhill Ubrique Varada, o Varada Ubrique. En este caso, esta mañana aquí en los micrófonos de Radio Ubrique hemos tenido la última hora en boca del presidente de Res Sport, Rafael Aljona, y nosotros lo tuvimos precisamente aquí el viernes, al presidente el pasado miércoles, en el que pues nos adelantó lo que ha confirmado en la mañana de hoy, esas cuestiones. Como la inscripción que se suponía que iba a rondar los 180 participantes y que iba a haber mucha calor, que se supone que va a haber mucha calor, de hecho, y que, bueno, pues se ha levantado mucha expectación con respecto a esa cita que comenzará, de hecho, hoy mismo, con el reconocimiento a pie del tramo. Y ya mañana tendrá lugar lo que son los entrenamientos. A las 10 de la mañana, entrenamientos oficiales desde las 10 hasta las 2. Se hará un parón desde las 4 hasta las 6, otra vez entrenamientos oficiales. Y una hora desde las 6 hasta las 7, entrenamientos oficiales, pero para los 30 primeros clasificados del ranking de la Federación Española de Ciclismo y para los corredores con punto UCI. Recordemos que este año se duplica y más lo que es la inscripción en este downhill. Para el domingo, pues está preparado que comiencen los entrenamientos a las 8:30, de 8:30 a 9:30. A las de 9:30 a 10 habrá una media hora en la que la organización recorrerá el recorrido con el objetivo de verificarlo. La primera manga de lo que es clasificatorio tendrá lugar a las 10 de la mañana y una vez finalice la segunda manga ya la de competición. Y publicación de resultados y entrega de premios en torno a las 2 y media de la tarde. Ya, como decimos, el pasado miércoles hablamos sobre recorrido y sobre todo lo que conlleva a esta cita, así que no vamos a insistir más, tan solo recordar que este fin de semana pues va a ser una de las grandes citas aquí en nuestra localidad. La otra, en la que nos vamos a centrar nosotros en el día de hoy, es una clásica del calendario deportivo ubriqueño que, bueno, todos los años está presente sin que ocurra ningún incidente. Algunos años pues se ha tenido que aplazar por la lluvia, como saben, o se ha suspendido, pero este año está aquí nuevamente la cicloturista La Pata Cabra, y vamos a conocer la última hora, lo que nos espera para este próximo domingo, que es el día en el que se va a celebrar. Tenemos con nosotros al presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique, Jesús Fernández. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El domingo, como decimos, llega esta cita a La Pata Cabra, que es sin duda la gran apuesta organizativa a día de hoy de la Asociación Ciclista de Ubrique. Es la única. ¿Cómo se presenta esta edición, Jesús? Pues nada, pues otro año más, pues aquí estamos deseando de que llegue ya el domingo para un año más, pues intentar sacar esta prueba adelante, que tenga éxito y que todo salga bien. Lo cual ya es difícil con el calendario, como el calendario ciclista en primer lugar, lo apretado que está, la cantidad de pruebas que hay, y luego, digamos, ya el calendario de eventos de la localidad, ¿no? Pues sí, aparte de la cantidad de eventos deportivos que hay a nivel, diríamos, andaluz o provincial, como se quiera decir, de la cantidad de carreras que hay de todo tipo, pues también este fin de semana aquí en Ubrique pues también hay varios eventos deportivos, y entonces pues claro, se añade más, algo más al calendario. Y nada, pues con las expectativas puestas de que todo salga bien y que no haya ningún incidente. Este año se celebra un mes antes que el año pasado, recordemos que fue en julio, pero parece que las circunstancias van a ser muy muy similares, ¿no? Pues sí, no sé, lo que pasa es que todos los años tenemos algo que nos fastidia un poco, porque este año, el año pasado fue en julio, sabíamos que la calor iba a hacer acto de presencia, y este año pues también por circunstancias, que en principio era en mayo, a mitad de mayo, y la tuvimos que cambia de fecha porque coincidía con una triatlón en Chiclana, entonces no nos dejaban dos eventos deportivos en este mismo fin de semana. También resulta que cuando la teníamos en mayo al principio, la triatlón de Chiclana la tuvieron que suspender porque fue cuando vino también el fuerte temporal este de Levante que hubo, y tuvieron que suspender la triatlón. Y ahora resulta que ahora pues la cambiamos un mes después. La ponemos un mes después y viene una ola de calor, así que no se sabe uno cómo acertar. Ya, como está hoy en día la meteorología, es difícil. Aún así, ya decimos, va a hacer calor el domingo, pero aún así podemos destacar que no estamos en alerta, es decir, que va a hacer una calor no normal para esta fecha del año, pero sí, por ejemplo, normal para como la del año pasado, ¿no? Eran altas temperaturas, estábamos metidos a mediados de julio, era normal, ¿no? Sí, es normal que esta fecha haga calor. Lo que pasa es que, claro, ha venido estos últimos días, la verdad es que la calor ha apretado. Y aún así, vamos, también es algo que teníamos previsto, por eso adelantamos media hora la salida. Y también hemos recortado en la parte de Prado Rey, creas que no. Casi dos horas que le gana, hora y media, dos horas que le gana la prueba. Es decir, que el año pasado empezamos a subir las palomas cerca de la una de la tarde, y este año sobre las 11:30 el horario previsto es que se empieza a subir las palomas. Creo que no es una hora y media antes, que entonces va a hacer calor, pero no tanto como el año pasado. Jesús, ¿podemos estar tranquilos con el tema de las autorizaciones o estáis pendientes? Sí, sí, ya todo este año. Ya desde el lunes tuve los permisos de gobernación, es decir, que este año pues no lo han dado mucho antes, no han esperado hasta el miércoles, jueves, que normalmente es cuando la daban, y ya desde el lunes tuvimos el permiso de gobernación. Hoy precisamente también está hablando con el sargento de la Guardia Civil que viene aquí a Ubrique para algunos detalles, y nada, todo correcto. ¿Y las inscripciones? ¿Cómo han ido para esta decimosexta edición? Pues las inscripciones, la verdad que han estado flojitas, comparado con estos dos últimos años que tuvimos una participación de 230 o 240 participantes. Este año son 104 lo que hay inscrito hasta el día de hoy. Está bien, esperamos, esperamos un poquito más de participación, la verdad, pero no sé las circunstancias, hemos visto que puede ser por varios motivos, porque coincide también con la cicloturista en la que habrá Antagüezo, creas que no, estuve hablando también el miércoles con la juez árbitro que viene a cubrir, que, y ella es de la parte del puerto Santa María, entonces ella conoce a muchos ciclistas que tiran para la quebrantahueso, creas que no, nos resta un poquito de participación. También la prueba de descenso aquí en Ubrique, por la escasez de plaza hotelera, también nos ha restado también algo de participación, porque teníamos, por ejemplo, el año pasado vinieron 7 u 8 participantes de la parte de Alicante, este año no vienen, otros corredores que se pusieron en contacto conmigo, no había plaza hotelera, entonces también nos resta un poco, no verifica, pero por lo menos a 15 o 20 corredores, pues también te puede restar. Y otras circunstancias, pues no lo sé, la verdad, no sé si es por el tiempo, pues no sé. Bueno, con el tema de los alojamientos, por ejemplo, es una causa importante, porque, como tú dices, muchos ciclistas, aquí la salida se toma a las 9 de la mañana, a las 8 y media, muchos ciclistas no quieren tampoco pegarse el gran madrugón para desplazarse hasta Ubrique de sus localidades, y a lo mejor años anteriores, pues sí han tenido aquí plazas hoteleras, han podido descansar, nos consta, además, que han sido bastante, y no de tan lejos, digamos, como Alicante, también han venido de Córdoba y de esta zona, y este año, obviamente, cuando han querido ya reservar plazas, ya estaban ocupadas porque las federaciones las federaciones regionales que van a desplazar su séquito hasta Ubrique en la prueba de descenso, reservaron con mucha antelación, cosa que si se hace a nivel individual, tanta antelación no se tiene. La federación tiene seguro que va a mandar gente, ¿no? Por lo tanto, reservan las plazas y en este caso el ciclista individual pues espera casi hasta el último momento, ¿no? Claro, espera hasta el último momento porque tampoco se esperaba que estuviera toda la plaza de la hotelera ocupada. Claro. Entonces, había corredores... Una excepción ha sido la de este año. Claro, había corredores que a lo mejor tenían pensamiento de venir a Ubrique, que a lo mejor para pasar el fin de semana con la familia, muchas veces se vienen con la mujer, con los niños, pasan el fin de semana, aprovechan y hacen la prueba. Entonces, claro, este año se han visto con el hándicap este de que las plazas de la hotelera están ocupadas y, por desgracia, pues no tenemos aquí... infraestructura de hotelera como para abarcar tantos eventos deportivos. Jesús, ¿cuántos ubriqueños hay, más o menos? Pues sobre unos 20. La verdad es que también me duele como presidente del club y como ciclista ubriqueño de que la poca participación de ciclistas ubriqueños que hay. Hay corredores que... Y lo voy a decir porque me duele de que participan otros cicloturistas por ahí afuera y sin embargo la Dubrique no participan. A mí me duele eso porque como organizador, como presidente, de que no se apueste por una prueba en Ubrique, de que no sé. Y la verdad es que estoy un poquito dolido. Estamos hablando de que la Asociación Ciclista, por ejemplo... ¿en torno a cuántos socios tienes? 110 socios. Y 20, bueno, habrá sobre socios, habrá unos 15 socios que han apuntado. También nosotros como organizador hay gente que decide, colabora, ¿no? Colabora, entonces decide no hacerla. Pero también hay suficiente gente como para... No te iba a decir que 110 socios, pero aparte hay muchos más ciclistas que no forman parte de la Asociación Ciclista de Ubrique, ¿no? Y que son practicantes habituales. Sí, que son practicantes habituales y tampoco, como he dicho otras veces, tampoco necesita una preparación exclusiva para este tipo de pruebas. Son de aquí de la zona, saben a lo que se van a enfrentar. Lo que se van a enfrentar, lo habrán hecho 20 veces y harán todos los fines de semana entrenamientos parecidos y la verdad es que... Que no se apueste por una prueba en Ubrique es doloroso. El año que espero que nunca llegue, que no se haga esta cicloturista en Ubrique, pues dirán que por qué no se hace una cicloturista en Ubrique. Pues aquí están una de las causas por las que te va quemando este tipo de circunstancias y es dolorosa, la verdad es que... Uh-huh. Al menos esta cifra, Jesús, salva los muebles, me refiero. No pierde dinero el club, ¿no? Digamos con este número de inscritos, ¿sí? No, vamos, tampoco... Arras con bola. Arras con bola, nosotros tampoco... Nosotros no hacemos este tipo de pruebas para ganar dinero. Pero tampoco para perder, ni ¿no? para perder. Entonces, claro, más o menos arras con bola se sale, ya haremos los números. Esperamos que tampoco... otro año hemos tenido sin participantes y tampoco no hemos salido perdiendo ni ganando, porque tampoco... Uh-huh. ¿Alguna fémina inscrita este año? Pues este año hay solamente dos. El año pasado hubo cinco. Uh-huh. Vamos, viene la que ganó el año pasado y otra chavala que está a Punta Nueva de Jerez de la Frontera. Vamos, también el año pasado hubo cinco, este año vamos, más o menos lo que viene siendo habitual. Uh-huh. Jesús, la primera vez que hablamos aquí y al coincidir el tema de las dos pruebas, de la prueba de descenso y esta, no solo hablábamos del tema del alojamiento, sino del tema del aparcamiento. ¿Lo aclaramos cómo queda finalmente para los aquellos que vayan a venir o que conozcan gente que vaya a venir, que sepa dónde dejar el coche? Pues el tema aparcamiento pues está solucionado de que el colegio del público Reina Sofía pues nos va a ceder su patio exterior para que sobre todo el corredor que venga de fuera pues tenga un sitio donde aparcar y no, debido a que la prueba de descenso ocupa, diríamos, la plaza de las Palmeras entera, entonces buscamos una solución, y entonces la solución más viable fue el colegio de la Reina Sofía. Entonces pues se va a utilizar como aparcamiento para los corredores que vienen de fuera. Para el próximo domingo, ¿no? Para el próximo domingo. Habilitado para aparcamiento el próximo domingo. Con el tema del calor, bueno, hay en las bases dos habituallamientos, que es los dos pasos por Grazalema. Aparte, viendo que va pues el calor que va a hacer el domingo, ¿se van a habilitar otras zonas de habituallamiento? Pues aparte de los dos avituallamientos de Grazalema, que diríamos que son sólidos y líquidos, pues se va a poner como el año pasado también, se va a poner uno extra en a mitad de la subida de Las Palomas, porque el año pasado pues la verdad es que los corredores venían fartos de agua ya, entonces pues este año debido a también a la calor que viene, pues se va a poner un avituallamiento extra a mitad de La Paloma para avituallar que quiera coger agua. Si te parece bien, vamos a repasar el recorrido, pero más que nada por saber los horarios estimados, ¿no? Porque esto es una cosa muy muy importante y, bueno, dado que la normativa os hace, digamos, cumplir los horarios de forma muy, muy, muy ajustada, pues podemos tener un control más o menos de por dónde se estará en cada momento, ¿no? Recordemos, la salida adelantáis media hora, será a las 8:30, si no ocurre nada raro, es decir, si... Y la Guardia Civil de Tráfico viene a su tiempo. A las 8:30, y a partir de ahí, ¿qué horarios barajáis? Por ejemplo, lo que es la subida al Puerto del Boyar, ¿a qué hora más o menos crees que estaríais? Pues la salida a las 8:30, pues está estipulado más o menos que el Boyar, pues sobre las 10 o 10:15, coronen sobre todo los últimos corredores. Entonces, uh-huh. Sobre 10 o 10:15, coronarán los últimos corredores. Se hará un pequeño parón en Grazalema. Intentaremos lo más corto posible, sobre todo para que el corredor no se enfríe. Entonces, pues, con la intención de intentar de subir Las Palomas a sobre las 11:30 de la mañana. Entonces, claro, los primeros serán sobre 40 minutos y el último, pues, hemos puesto una medida de 1:15 más o menos. Entonces, claro, 11:30, 12:30, sobre la 1 como mucho, en la intención de salir ya de Grazalema para estar en Ubrique sobre las 2. O 2:30 como último horario previsto. Uh-huh. ¿Esos agrupamientos se pueden ajustar al tiempo que queráis o tenéis que obligatoriamente estar parado mientras se agrupa un determinado número de...? No, el agrupamiento sobre todo es para... hay un horario estipulado, pero uh-huh. solamente porque para tener una idea de los horarios de paso por las diferentes localidades. Entonces todo va referente al último corredor que llega al avituallamiento, que más o menos sobre ese corredor donde nos varamos nosotros los tiempos. Si el corredor va bien de tiempo y se puede adelantar los horarios, pues intentaremos adelantar el horario de salida tanto de los dos avituallamientos, sobre todo para intentar entrar en Ubrique lo antes posible. No suele ser habitual que haya que esperar mucho, sí. Digamos, más o menos la gente que se apunta sabe dónde viene y... Sí, vamos, los corredores normalmente saben dónde vienen, más o menos los horarios de paso. intentamos, pero claro, si esperamos bien alguno que está bajo de forma o por circunstancia, pues se atrasa un poquito la prueba, pero intentamos de ajustar lo máximo posible. Incluso el año pasado hubo corredores que no hicieron el Puerto de las Palomas, se quedaron en el avituallamiento de Grazalema. Uh-huh. Y una vez que hicimos la vuelta de las Palomas, pues se engancharon otra vez al grupo y entraron a Obrique. También todo depende del corredor que venga. Uh-huh. El tramo libre es este de las Palomas, ya decimos que hay trofeos para y hay clasificación, ¿no? Se van a tomar los tiempos. Y bueno, el año pasado nos sorprendió que una vez terminada la prueba, ya cuando pudimos hablar con los protagonistas, eran gallitos, eran auténticos gallitos, que uno dice, bueno, ¿y qué hacen este tipo de gente en una cicloturista, no? Más o menos se lo toman como un entrenamiento de calidad, supongo, ¿no? Y no sé si este año también vienen gallitos, si has podido mirar la clasificación por ahí o reconocer alguno. Bueno, el año pasado la verdad que fue una excepción porque... Tanto el primero como el segundo eran campeones de España de ciclismo, tanto de montaña como de carretera. La verdad es que fue un nivel altísimo y no me lo esperaba yo, pero vamos, también son pruebas que normalmente este tipo de corredores no suele participar, sí, porque ellos más se tiran más por la competición. Uh-huh. Y este año tampoco conozco muy bien a los clasificados, pero sin embargo viene Lewandowski, que ya era un referente aquí en Ubrique, un corredor que ha ganado ya en Ubrique, siempre ha quedado delante. Y vamos, tampoco ya por nombre, no sé, tampoco hay otro tipo de corredores que van a participar, como... no, es que ahora mismo por nombre no los conozco. Entonces, ¿y Ubrique? De Ubrique, pues... Francisco Pazos ha apuntado, un atleta también que destacado en el mundo de la carrera de montaña, pues va a participar. Uh-huh. Y luego pues está Jesús Domínguez, los típicos de siempre, vamos, no sé ahora mismo, así. No quiero decir tampoco nombres para que no quedarme ninguno fuera, pero vamos, uh-huh, normalmente los de siempre. Uh-huh. Que quizás el año pasado, al ser en julio, no sé si... Digo por la presencia de esos gallitos, creo recordar que nos comentaban eso, entrenamiento de calidad, porque dentro de poco iban a tener una prueba, ¿no? Quizás es eso, ¿no? La cercanía de una prueba importante en lo que te pueda asegurar en una cicloturista que haya más o menos inscripción también, ¿no? Sí, bueno, el año pasado, por ejemplo, el que ganó el Guerrero, que de Puerto Santa María, campeón de España de montaña, a la semana siguiente era el campeonato de España de BTT y se proclamó campeón de España. Es decir, se lo tomó como entrenamiento de calidad. Entonces, claro, estos corredores, claro, a lo mejor coincide que ellos tienen pruebas competitivas. Entonces, a lo mejor yo le mandé, porque uno de los premios del año pasado fue a los tres primeros, tanto de la general masculina como femenina, tenía la inscripción gratuita para el año siguiente. Yo les mandé un correo electrónico invitándole de nuevo a participar en Ubrique, pero me han contestado de que tenían competición, otro evento, entonces no podían asistir. Mm. Entonces ellos también verán el calendario que ellos tengan o el tipo de eventos que hay. Claro, te comento esto porque el cambio del año pasado fue forzado al de julio, pero bueno, viendo la inscripción, lo que tú comentas, casi 240 participantes, hombre, la gente se quejaba del calor, es lo normal. Pero, bueno, parece... No sé si llegáis a plantear el mes de julio ser una fecha donde no vais a tener problemas con otros eventos y quizás os asegure mayor número de inscritos, ¿o no? Es que no se sabe. Hace dos años fue en mayo y también tuvimos 230 y tantos participantes. Uh-huh. El año pasado fue julio y yo creo que vamos a tener una participación más escasa, sin embargo. Igualamos como el año anterior. Este año se ha puesto un mes antes... y tenemos poca participación. La circunstancia es la que yo te he dicho antes. Puede ser o puede ser que la prueba nuestra no guste, o que este tipo de prueba no guste, porque también el otro día me enteré que el que celebra la sufrida, el año que viene ya no organiza más la sufrida. Una prueba también a nivel internacional que tenía un renombre y que tiene una participación muy grande, y sin embargo él dice que ya no va a organizar más la sufrida. Entonces no se sabe la circunstancia. El año que viene, pues según el calendario que tengamos y la fecha, pues ya barajamos diferentes circunstancias de fecha, a ver cuál nos vendría mejor, y se verá si la prueba seguimos con la misma inscripción o se supera otra vez como años anteriores. ¿La de Grazalema sabéis algo? Grazalema, no, que yo tenga entendido, no sigue sin celebrarse. No, por lo menos en el calendario oficial de la Federación Andaluza de Ciclismo no viene como... como cicloturista. Uh-huh. Entonces no se sabe tampoco. Muchas de las causas, de eso ya hablábamos nosotros en su día, cuando recuerdo que denegaron el permiso a escasos dos días de la celebración de una de las ediciones, de que claro, lo estricto que se está poniendo la Dirección General de Tráfico con este tipo de pruebas, el velocidad controlada, que la gente no pueda ir a su ritmo, que sea más o menos podemos hablar de una especie de paseo, ¿no? Esto tira mucho, porque muchos ciclistas son muy competitivos y lo que quieren es competir, ¿no? Es que la cicloturista se puede ver de dos vertientes. Hay cicloturistas que son abiertas, que son competiciones encubiertas, diríamos, y hay otros ciclistas que prefieren este tipo de pruebas, cicloturistas, tipo paseo, y luego un tramo libre para desfogar, diremos, que el que quiera darle, que le dé, que no quiera. Entonces claro, hay diferentes corredores que se tiran por unas pruebas, otros por otras. Entonces vamos, no nos ha ido mal estos dos últimos años con el cambio que hicimos, porque años anteriores la tuvimos cicloturista abierta a ritmo libre. Y tampoco tenemos una media de 100, como ahora, 100-120 participantes. Uh-huh. Son pruebas más duras, más exigentes, y entonces realmente el cicloturista lo que viene buscando este tipo de pruebas. También pues se le dan las dos opciones. Claro. Se le da una cicloturista controlada, un ritmo cómodo, y luego una parte competitiva, como el Puerto de las Palomas, un puerto exigente en el que quiera desfogar, que desfogue. Entonces, claro, hay ciclistas para todos los gustos. Claro, antes también lo que tenía, que era velocidad controlada hasta Las Palomas y de ahí para adelante no había luego reagrupamiento, sino... Claro, también esas pruebas son más complejas porque necesitan más voluntarios, hay mucha diferencia entre el primer corredor y el último, entonces necesitan más despliegue para ese tipo de eventos deportivos. Sí, en cuestión de tráfico es mucho más complejo, claro, y hasta peligroso. Claro, y te ponen también más impedimentos, y sobre todo hay que respetar más circulación. Entonces, claro, que va compitiendo... va ciego y no mira, y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de pruebas porque te pueden poner muchas restricciones y al final no merece la pena. Una vez finalizada la prueba, habrá fin de fiesta, supongo, ¿no? Sí, luego daremos a todos los participantes una paella y con sus bebidas, vamos, y luego con la entrega de premios y todo lo demás. Comida y servicio de ducha también en el pabellón polideportivo municipal. Jesús, dispositivo de seguridad para la carrera. Pues dispositivo como todo el año, contamos con un grupo de colaboradores que van en moto, que van cortando los diferentes cruces de la prueba, luego tenemos un coche, digamos, con emisora para controlar un poquito sobre todo la cabeza carrera, los últimos, las motos, sobre todo de seguridad, y luego pues los coches que van, coche escoba, un coche de asistencia técnica. Pues y poco más, vamos, tampoco se necesita un gran despliegue, la Guardia Civil, la ambulancia. ¿Explicas la normativa de la cápsula de seguridad para aquellos que no estén escuchando? Pues la cápsula de seguridad es, digamos, la velocidad controlada que va marcando el coche que va abriendo carrera. Una cápsula que en todo momento se debe de respetar, debemos ir todos juntos y siempre ocupando el carril derecho de la calzada, porque no se puede invadir el carril contrario. También la jueza me ha hecho mucho hincapié en este tipo de circunstancias, porque también ella tiene conocimiento de una prueba que se cerró una cicloturista en Málaga, que la Guardia Civil se puso un poquito quejillosa y le quitó los dorsales a todo aquel ciclista que invadió el carril contrario. Entonces me hizo mucho hincapié de que respeten, sobre todo, que vaya todo el mundo por el carril derecho y tener la norma de circulación, respetarla al máximo. Uh-huh. Exceptuando el Puerto de Las Palomas, que sí, que hacer el tramo libre, ahí está cortado el tráfico por la Guardia Civil. Uh-huh. Que recordar que, bueno, que la prueba no afectará al tráfico en Ubrique, salvo lo que es la entrada y salida, que va a ser toda agrupada y va a ser cuestión de pocos minutos, ¿no? Sí, vamos a entrar todos juntos, la salida tanto como la entrada es en grupo y no va a afectar en ningún momento la circulación aquí en Ubrique. Uh-huh. Jesús, consejos y recomendaciones para completar bien la prueba, que recordemos, es exigente, pero que bien llevada se disfruta, ¿no? Sí, bueno, teniendo un poquito de conocimiento de ciclismo, hay que saber de que hay que guardar los cartuchos para el final, de que se suba sobre todo el puerto de Herbolla tranquilo, que no hay prisa, que no es competitivo, y que guarden sobre todo fuerza por el puerto de Las Palmas, porque ya por lo, el kilometraje, la calor y también por hacer el tramo libre, pues la gente intenta de siempre dar un poco más de sí, y que guarde toda la lejía posible para ese puerto, porque como te ceda un poquito en el puerto de Boya, luego lo puedes notar en Las Palomas. Reservar fuerza y, bueno, una frase que se usa mucho en el mundo del ciclismo, empezar como un viejo para terminar como un joven, ¿no? Pues ya saben, desde las 8:30 del domingo, ahí vamos a tener la 16ª edición de la cicloturista La Patacabra. Jesús, antes de despedirnos, va a ser la antepenúltima, digamos, cita de la Asociación Ciclista de Ubrique, porque tenéis otras dos pruebas todavía por ahí, que es la excursión a Sierra Nevada, que sería para el día 1 de julio. De julio. Y la excursión a Buitrera, para el 8 de julio. Con eso ya podíamos dar por finalizada la temporada, supongo, ¿no? Bueno, sí, este mes, la verdad es que este último mes ha estado cargado de actividades del club. La semana pasada fuimos a Tarifa, este año la cicloturista, esta semana cicloturista, la semana que viene también tenemos la cicloturista aquí de Ubrique, con los Pereas. Y la semana siguiente tenemos Sierra Nevada, luego también tenemos una excursión a Cádiz, en BTT también, una ruta. Y por último, pues volvemos a las Buitreras, que es una actividad que hicimos hace varios años atrás y que gustó mucho, y la hemos metido este año más como una actividad más. Uh-huh. El calendario de carretera, por lo tanto, ya ha terminado, ¿no? Bueno, sí, este tipo de, entre comillas, se ha terminado, pero vamos, este tipo de pruebas sigue puntuando. Y aún queda Sierra Nevada, vamos, que sería la última directa. Sí, pero para el domingo la convivencia con los Pereas sería, digamos, parte del calendario. Sí, se forma parte del calendario, se puntúa, y la subida de Arbeleta también pues puntuará también como prueba del calendario. El recorrido de la convivencia de los ciclistas de Ubrique es la de siempre, la vuelta larga, porque una vuelta que hace clic para todo el mundo y tampoco hace falta una gran preparación. El 24 de junio. De junio. El 25. 25 de junio. Por último, ¿qué tal en Tarifa? ¿Cómo fueron las cosas? Pues nada, muy bien. La verdad es que, como siempre, una prueba exigente, sobre todo por el recorrido, muchos kilómetros. Y la verdad es que el tiempo nos acompañó, ¿no?, bastante, porque no hizo en ningún momento calor, incluso pasamos frío subiendo las Corzas, que es un puerto que como aprieta la calor allí, pues se pasa malamente. Incluso pasamos frío y luego prácticamente sin incidentes, solamente casi cuando llegando a Tarifa tuvimos dos pinchazos, pero nada, lo pasamos muy bien y la verdad es que fue una ruta muy bonita. Parece increíble que pasaran frío subiendo ese puerto, ya decimos, teniendo en cuenta la temperatura que tenemos hoy. Eso fue la semana pasada, que también hizo bastante calor aquí. Suerte que tuvisteis. La verdad que sí. Jesús, y qué suerte que tengáis este próximo domingo, que todo salga bien, que disfrutéis de una buena jornada de ciclismo, ¿vale? Vale, muchas gracias. Pues en este caso, como decimos, el próximo domingo, este domingo, 16ª edición de la cicloturista La Patacabra. Bueno, pues parece que nos hemos quedado aquí en silencio un poco, sin que, bueno, nos den el respiro desde la mesa de control. Estaremos esperando unos instantes para, pues, como decimos, seguir informando sobre lo que nos espera para este próximo fin de semana. En este caso, la 16ª edición cicloturista La Patacabra, plato fuerte, y Downhill Varada Ubrique. Night falls and towns become circuit boards. We can beat the sun as long as we keep moving. From the air, stadium lights stand out like flares, and all I know is that you're sat here right next to me. We rarely see warning signs in the air we breathe. Right now I feel each and every fragment. This paper trail leads right back to you. You say you need me to step outside. you patch me up so as not to break a promise? Scattered Polaroids and sprinkle words around your collar in the long run. You said you knew that this would happen. Well, this is something new, but it turns out it was borrowed too. Bueno, vamos a ver si podemos continuar en estos pocos minutos ya que nos quedan para despedirnos con el recordatorio de otras citas que llegan para este próximo fin de semana. Vamos a quedarnos en principio recordando lo que bueno viene siendo el torneo de primavera de tenis. En este caso, la segunda edición de este torneo de primavera de tenis, que en el día de ayer celebraba ya las semifinales del cuadro principal. Ya estaban celebradas las del cuadro de consolación, aunque nos faltaba uno de los resultados que también lo sabemos ya. Así que vamos a recordar esos resultados de lo que han sido estas semifinales tanto en el cuadro principal como en el cuadro de consolación. En la primera del cuadro principal, José Manuel Salguero ganaba 2-0 a Juan Castillo Barco. Un 6-0 y un 6-2 le bastaba para meterse de nuevo en la final. Y por su parte, Francisco Morales Andrade y Manuel Andrés Contreras protagonizaron un partido mucho más igualado, que terminó con victoria del primero por dos sets a uno. 4-6, 6-4 y 6-4 fue el resultado. En lo que se refiere a las semifinales del cuadro de consolación, ya sabíamos el resultado de la primera. Juan Carlos Moreno Jiménez ganaba 0-2 a Pablo, caía por 0-2 ante Pablo García Muñoz en la primera de las semifinales, 4-6, 5-7. Y la siguiente, supuestamente se jugó el miércoles, pero no sabíamos el resultado. Pues Jairo González Durán vencía 2-1 a José Luis Toro Villalobos, 6-3, 2-6 y 6-3. Eso quiere decir que hoy estaban programadas los partidos por el tercer y cuarto puesto. De hecho, se va a jugar el partido por el tercer y cuarto puesto del cuadro principal a las 8:30 en la pista azul. Se van a enfrentar Juan Castillo Barco y Manuel Andrés Contreras. Pero el partido por el tercer y cuarto puesto del cuadro de consolación ya se ha disputado. Juan Carlos Moreno Jiménez ganaba 2-1 a José Luis Toro Villalobos, 7-5, 4-6 y 7-5. En lo que se refiere ya a las finales programadas para mañana sábado, tenemos a las 8:30 la final del cuadro de consolación. Pablo García Muñoz, Jairo González Durán, Pablo García Muñoz contra Jairo González Durán, y a las 10 de la mañana la final del cuadro principal, José Manuel Salguero Díaz frente a Francisco Morales Andrades. Con esto pues se pondrá el punto y final a esta liga de primavera, o este torneo, mejor dicho, torneo de primavera de tenis. Por otra parte, y también mañana sábado va a tener lugar, se van a disputar las finales de la sexta liga de primavera de pádel. Además, no va a ser en el complejo deportivo de Ubrique, sino en la hacienda El Descanso. A partir de las 10 de la mañana comienzan las finales del cuadro principal, es decir, la final de nivel 3 a las 10, a las 11 la final de nivel 2 y a las 12:30 la final de nivel 1. Después, pues digamos que llegará la hora del almuerzo, que lo aportará el Club de Pádel de Ubrique para todos sus socios y jugadores y simpatizantes inscritos en esta liga de primavera. Y una vez finalizado el almuerzo, se jugarán las finales de consolación del resto de niveles inscritos, comenzando a las 6 con la final de nivel 1 y las consecutivas una vez vayan finalizando cada una de ellas, para acabar con tanto la liga de primavera como el cierre de temporada con la entrega de trofeos, de premios a los campeones y subcampeones de todos los niveles. Como decimos, tendrá lugar todo esto en la hacienda El Descanso. Recordamos también que el domingo Aguilar de Campo, la localidad palentina, acoge el Campeonato de España de Duatlón Cross, donde va a estar participando el ubriqueño Miguel Ángel Santos Orihuela. Y del mismo modo, aunque no va a tener lugar este fin de semana, pero sí la semana que viene, ya para estar informado sobre ello, el martes, bueno, desde el lunes se va a estar disputando en la localidad andorrana de Valnor los mundiales de ciclismo de mountain bike el Masters, es decir, la UCI Mountain Bike World Masters Championship, campeonato del mundo, los mundiales de ciclismo Masters Mountain Bike, y el martes va a tener lugar la prueba de los Masters 40, en este caso Masters 40-44, que es donde va a participar un año más el ubriqueño Jorge López Janeiro. Ya estuvo en 2015 en esta cita mundialista y este año repite, y además en el mismo escenario, en la misma zona, es decir, que ya la conoce, y donde se van a dar cita los mejores ciclistas máster de montaña. Jorge López Janeiro, que ya, bueno, conoce todo este ambiente y ha estado en varias pruebas internacionales, así que por eso no se va a sorprender. Y en este sentido recordemos que la prueba será el martes a las 5 de la tarde. Un handicap, nos comenta, de esta prueba va a ser la altitud, porque va a ser a más de 2.000 metros de altitud donde se desarrolle, donde está el circuito este, donde va a tener que correr el ciclista ubriqueño. Por cierto, que con una semana de antelación, primero son los mundiales máster y la semana siguiente tendrá lugar ya, digamos que este es un predio para ir preparando el terreno, en el mismo escenario tendrá lugar los mundiales de élite, donde se van a dar cita los mejores ciclistas de montaña del mundo. Primero los máster y después las categorías, los pro, por decirlo de alguna manera. Para los amantes del atletismo, tan solo hemos encontrado por ahí una cita que se celebra este fin de semana en nuestra provincia y además va a tener lugar hoy. La 18ª carrera popular Puerto Bahía de Algeciras, una prueba de 7,3 kilómetros. No obstante, como últimamente se organizan pruebas como churros, no descartamos que haya otra prueba atlética en un pueblo perdido de aquí o de Málaga o de Sevilla, que vaya ya a contar con participación de los ubriqueños, pues que en este aspecto se mueven bastante, ¿no? Para los amantes del medio ambiente, del campo, de las marchas, del senderismo, tenemos una ruta para mañana del Club de Senderismo Los Tres Caminos. La ruta Mojón de la Víbora, Jimena de la Frontera, 35 kilómetros por el GR7, un recorrido ya clásico por los Alcornocales, el sendero de gran recorrido GR7, en el que, pues, por el que, digamos, discurrirá esta prueba en dirección contraria a la original, ¿no? En principio se supone que sale de Algeciras, de Tarifa, o lo habitual es ver a senderistas haciéndolo al revés, llegando desde la costa mediterránea para, bueno, llegar hasta Tena, pues en este caso la dirección es la contraria a la que es supuestamente la oficial, aunque esto se puede hacer en las dos direcciones y no hay ningún problema por ello. ¿Qué más queríamos comentar? Pues una cosa que tenemos por aquí pendiente, que es las ligas escolares. Ayer se clausuraron con la competición alevín mixto. Nos quedamos primero pues ya con las clasificaciones definitivas, con la categoría Benjamín mixta. Vencedor el Colegio Víctor de la Serna, 36 puntos, 33 Ramón Crosa, 31 Fernando Gavilán, 29 Reina Sofía, 24 Benafeliz y tan solo 10 puntos Sagrado Corazón. En la categoría alevín, la victoria ha sido para Ramón Crosa, 38 puntos, 37 Reina Sofía, 29 Fernando Gavilán, 29 Benafeliz, 24 Sagrado Corazón y 22 Víctor de la Serna. Por cierto, aprovechamos también estos últimos minutos para comentar que la próxima semana va a celebrarse en Marbella la Bonnie Cup. Se trata de una especie de mundialito, un torneo de fútbol base en el que va a participar un equipo de Ubrique, Vampiros, Sierra de Ubrique, Cadete. Está formado por jugadores del Ubrique, Unión Deportiva y de otros equipos. Y bueno, pues van a estar presentes el día 25... en Marbella, fin de semana, el 24 y el 25, que es cuando se disputan en esa categoría cadete de primer año. Eso por un lado. Y por otro, recordemos que sigue abierta la inscripción para el torneo de fútbol 7 del Ubrique Unión Deportiva, que las últimas noticias que quedaban todavía 4 plazas libres, se disputa del 3 al 27 de julio y se cierra el plazo de inscripción el 29 de junio. Está abierto desde el pasado lunes, así que hay que apurar, que solo quedan ya 4 plazas disponibles. Con esto hemos llegado a nuestro límite de tiempo, así que nos vamos a despedir. Disfruten del fin de semana, porque oferta deportiva, cultural hay desde luego bastante, para no aburrirse. Nosotros pues intentaremos estar en las dos pruebas que se celebran al mismo tiempo, esperemos que podamos dar cobertura a ambas para contárselo el próximo lunes, la próxima semana, todo lo que acontezca y tener las impresiones de los protagonistas que van a venir hasta nuestra localidad o que ya están en nuestra localidad y van a participar en esta próxima edición de la de H. Varada, la tercera, o de la cicloturista La Patacabra, la decimosexta. Sin nada más que añadir, nos despedimos. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana.